desgraciadamente conocí a esa negra, cuando por mi mente ya no figuraba. Desgraciadamente conocí a esa negra, cuando por mi mente ya no figuraba. La miré de frente y yo noté que en ella había una sonrisa que a mí me embrujaba. La miré de frente y yo noté que en ella había una sonrisa que a mí me embrujaba. Y por eso fue que me engañó y yo le entregué mi corazón. Momento de calma ya que me olvidaste, no creas que tus besos me hicieron feliz. Lo que consiguieron fue desesperarme, porque ya sin ellos no puedo vivir. Lo que consiguieron fue desesperarme, porque ya sin ellos no puedo vivir. No ha de llorar, pero es que no aguanto este dolor. El hombre quien sufre en ciertas ocasiones, porque al manifestarse va de corazón. De una mujer que le sobran amores, lo puede aceptar pero por vacilón. Eso fue lo que me sucedió, por eso es que lo estoy lamentando.